porque llegue, Señor, la última hora al sarmiento que cuida nuestra mano. Porque oigamos latir bajo el verano a esta tierra desnuda y viñadora. Porque nuestra sandalia pisadora pueda nacer el vino jerezano. Dale los oros de tu sol, hermano, al manto de la viña, verde ahora. Que la tierna esperanza que se encierra bajo la blanca alfombra de esta tierra ver pueda en brote fiel su oculto empeño. Cambia, Señor, en vino de alegría esta plegaria de tu angelería y a que tú formas parte de este sueño.